Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Familia, detengan sus TikToks, cierren sus WhatsApp que el bambino se lució con el almuerzo. Hoy preparé unas ricas pastas frescas rana, ideales para disfrutar con el queso parmesano favorito de todos. Quillayes para el papá, quillayes para la nonna, quillayes para la mamá. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus almuerzos con el queso parmesano de quillayes y con las exquisitas pastas frescas rana. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 18.000 millas. Canjéalas luego por lo que quieras. Promoción válida del 10 al 16 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Un día como hoy nació Eusebio Lillo, así que propongo que partamos cantando la canción nacional. Puro Chile, tu cielo azul. Un homenaje. Un Toyota nunca antes visto. Seguro hogar de Chilena consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Empinándose los 6 grados, Marcelo, ¿qué te parece? Ah, mira. Y 14 grados, sí, la temperatura máxima no va a subir mucho, va a ser frío más bien. Se va a mantener muy bajo, mira. Muy bajo. Oye, nuboso, nuboso, Marcelo. Pero es viernes y eso nos tiene que tener el espíritu muy en alto, como sabemos que le está ocurriendo a Carleta. ¿Cómo estás, Carleta? Carla Martínez, hola. A Pablaza, la primera de Chile, ¿eh? Bien, ¿y ustedes? Bueno. Bien, pues. No te preguntes, ¿cómo estás? Marco, tú ni siquiera me respondió a los WhatsApp. No quiero ventilar problemas personales, pero... ¿Por qué? ¿Cuándo me mandaste? Pero no sé, yo digo nomás. A ver, ¿dónde, sí, dónde displicente, dice? Displicente. Creo que el problema no era mío. Yo tampoco he movido nada. ¿Ese? No era para mí. Déjame ver, a ver. Tuve un pequeño problemita en la mañana. Te llamo, ahí estoy de nuevo. Acéptame. Que ninguno era para mí. No, son todos. Hay que buscarle el sentido a eso, ¿no? Hay que buscarle sentido. No tengo retorno. Mira. Lo bueno que se solucionó. Ahí sí se escucha. Entonces, yo no sé cuál es el WhatsApp que era para mí. Explíquenme. Bueno, la encuesta el día de hoy. Hoy día nuestra encuesta vamos y que tenemos que decirlo ya. Tenemos una entrevista exclusiva en un rato más con el senador Manuel José Sandón, que está viviendo momentos complicados. Ha sido querellado no por el COVID. Un alcalde, claro, además del COVID, sino además por el Consejo de Defensa del Estado. Ha sido querellado por tráfico de influencia. Él dice que es inocente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Las alternativas son... Es una vendetta. Le creo, plan político. Claro, vendetta. Dos, era como todos, corrupto. Oh. Tres, fin a opción presidencial. Cuatro, no me he informado bien. También puede ser alguien que no ha leído en detalle. Yo, fíjate, no tengo idea de qué estamos hablando. Pero bueno, bueno, infórmate luego porque lo vamos a entrevistar en un rato más. Cortamos nomás. Arrastró el micrófono. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Blasa. Voy. 94 decesos, 1.852 casos nuevos de COVID-19 se reportaron este jueves. Hay una disminución del 11% de nuevos contagios. Gobierno finalmente frenó la renuncia de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra. Proyecto propone hasta presidio perpetuo por quemar camiones. El presidente Sebastián Piñera presentó la iniciativa bautizada como Ley Juan Barrios. La Moneda calificó de contundente el fallo de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba y piden al Machi que deponga la huelga de hambre. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que no corresponde anticiparse a un cierre del año escolar. Oficializan presentación de acusación constitucional contra jueza Silvana Donoso, que lideró la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante. Y por último, Israel y Emiratos Árabes alcanzaron un histórico acuerdo de plena normalización de sus relaciones diplomáticas. Mira. Perfecto. Oye, hay mucha cosa, ¿no? ¿Por dónde le entramos? Dale. ¡Es viernes! ¡Qué buena fantástico noticia! Sí, lo mejor del día es que es viernes, fíjate. Sí. Sí, bueno, todo el rato. Oye, partamos por información de salud. Por favor. 99. Salud, listo. No. Brindaremos por gracias ti. Salud. Pero gracias. Es un poco temprano, muchachos. Nunca es demasiado temprano. ¿Cuál es la hora oficial para ese momento? Las 12 del día. Ahí empieza el aperitivo. Marco, ¿concuerdas? Mira, debería concordar, ¿no? Pero hay gente que dice en algún momento, es happy hour en algún momento, en alguna parte del mundo. En otra parte del mundo. Claro. Temprano, ¿eh? Claro, comienzan a las 8 pero de la mañana. Pero eso es torcer la realidad. Yo no estoy torcer la mano del destino. Es torcer la mano del destino. Depende qué reloj quieras mirar. Claro. Claro. Bueno, ya, pero vamos del alma, ya. Del espíritu. Vamos a brindar por otras cosas. Brindaremos por él. Yo no sé si esta información da para brindar, porque si bien durante los últimos días, ya llevamos varias semanas en realidad con cifras que revela el Ministerio de Salud que presentan una mejoría, ayer me llamó la atención la cifra de fallecidos, decesos confirmados por COVID-19, 94. Que me parece que en comparación alto a los subió días alto, previos, sí, subió bastante. Y la cifra de contagiados, 1.852 casos. También me parece que hay ahí un aumento de unas 200, 300 personas en comparación a los días previos. Sí, 11 regiones registran alza de casos en los últimos días. 11 regiones. 11 regiones registran. Mira. Sí. 11 de re. Regiones son re. 11 ¿cuántas regiones son? ¿De cuántas regiones son en Chile? Remigio. La pregunta. ¿Cuántas? 16. Bien. 16 viste. Y se gana el auto. Muy bien. Se gana el auto. Harta falta, María, te voy a decir. Harta bueno falta me estaría haciendo. Se piensa, se dice, se hace, ¿no? Se hace. Hoy día en la tarde te llega. Muchas gracias, Marco. No esperaba menos de ti. Además, se informó que se han realizado 23.628 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Eso es bastante, bueno, chiquillos. Eso es bueno. Eso es bueno. Es bueno. En fin, esas son las cifras. La noticia también importante relativa al mundo de la salud y tiene que ver con la gestión del COVID-19. Ustedes saben que los equipos de trabajo, a excepción el nuestro, hay que decirlo, nosotros en esta pasada no podemos decir lo mismo, pero sabemos que en los equipos de trabajo hay de repente ciertos roces, sobre todo en equipos que son más grandes. Imagínense en un contexto de pandemia donde hay que tomar decisiones, hay que mirar los estudios, aceptar las críticas, responder a la prensa. En fin, ayer en la tarde circuló la información de que había renunciado la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, que por si no se acuerdan, ella asumió el cargo cuando salió Rosso Yarse en el mes de abril. Es decir, ella llevaba 4 meses en su cargo y ayer ella presentó su renuncia. ¿Y qué pasó? Y claro, ¿Cuáles son los entretelones? Entretelones queremos. Mira, aquí lo digo, aquí lo niego. No salga acá. dicen que se lleva reguleque con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Entre otras cosas. Nuevamente, ya. y esto no es algo nuevo, no también, pasó en su momento con Rosso Yarse, pero en ese momento era Rosso Yarse versus Jaime Mañalich. ¿Recuerdan que era como que ella se sentía que no la escuchaban, que la desautorizaban, que uno decía una cosa, que el otro decía otra? Acá parece que ocurre algo parecido. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, parece que se ha sentido desplazada o como que no la han algo tomado. Pasó. Algo pasó ahí, tiene diferencias, discrepancias con Paula Daza. Eso es por lo menos el trascendido. El trascendido. Que hay problemas de coordinación, en fin, han surgido también algunos cuestionamientos a la Seremía de la Región Metropolitana respecto a algunos pagos de las residencias sanitarias, de los empleados de las residencias sanitarias, y eso está a cargo de la Seremía, y parece que ahí también hay unos cuestionamientos. Bueno, cuento corto, aquí quien logra contener la emergencia, toma su teléfono, hace el llamado pertinente y logra revertir la renuncia, el ministro de Salud, Enrique París. Mire, él se comunica con ella y empezó a hacer todas las gestiones, y finalmente consigue que la ingeniera revoque su decisión y se quede como Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Ahora, la Seremi en cuestión no ha abierto la boca, no ha dicho nada al respecto. No se fue de tarro, como se dice en buen chileno. No, o sea, todo esto son trascendidos de gente que está cercana al ministerio, periodistas, claro, que siempre sabe lo que está pasando. Ok, o sea, nunca más. Investigadores y audaces periodistas. De audaces periodistas, perfecto. De la sociedad. Ya, bueno, o sea, sociedad. Lo que se llama, se apagó el incendio, apenas salió la llama. Sí, pero se logró. Pero en alcanzó el fondo a verse humo. La prensa, claro, como dice Marco, muy bien la metáfora. Alcanzó. Gracias. Se vio el humo. Ayer salió publicado en varios medios que la Seremi había renunciado. Ya. Mira. Así que algunos pensaban, a lo mejor vuelve Rosso Yarse. Que es amiga nuestra. No, sí, súper amiga. Un saludo, amiga. Claro. Así que eso. Ya estaba haciendo la maleta y la dejaron ahí. Oye. Sí, por favor, Marcelo. Es que ya que estamos hablando del ministro que hizo esta, ¿cómo se llama? Trabajo de intermediación. Asumió el liderazgo, como digo yo. Podríamos pasarnos al tema del propio ministro haciéndole un emplazamiento a Celestino Córdoba. Le dice colega, machi. Revisemos este caso, contextualizo. Ayer a esta misma hora estábamos esperando la respuesta de la Corte Suprema respecto a este recurso de amparo que puso la defensa de Celestino Córdoba para que él pueda cumplir parte de su condena en arresto domiciliario en su regüe, considerando ¿cómo decirlo? Marco, ayúdame. La condición étnica cultural, ancestral, muchas gracias. Ancestral. Espiritual también. Todo eso. Sí. Y bueno, en ese contexto surgieron varias declaraciones en las últimas horas. Bueno, finalmente la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo de Celestino Córdoba. Y claro, mientras estábamos a la espera de ese pronunciamiento del máximo tribunal, que sabíamos que sí o sí tenía que hacer ayer porque hay plazos que cumplir, en ese contexto es que el ministro de Salud, Enrique París, decide referirse al tema, porque recordemos que Celestino Córdoba está en una huelga de hambre, que incluso ahora, como le rechazaron el recurso de amparo, amenaza con empezar una huelga seca, lo cual sería mucho más complejo. Y en ese contexto, habla el ministro de Salud, hace un emplazamiento, trata de, como dice muy bien, dice Marcelo, muy asertivamente, muy correctamente. Ya. Es el día de los elogios. ¿Por qué te ríes, Marcelo? No sé, es de nervios. Tal vez cuando me elogian, me da nervio. ¿En serio? Bueno, sí. Se me fue la idea. Me mandó un Marco Silva. París, gracias, colega. París y Celestino Córdoba, ahí te quedas. Se quería decir París y Londres. Sí. Las palabras del ministro París es: Machi, colega, médico, por favor le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida. Así es. Y que le dé un ejemplo a sus pacientes. Yo sé que yo tengo la solución que tiene que hacer el ministro París. Él tiene que empezar una huelga de hambre para que Celestino Córdoba deje su huelga de hambre. Mira. Interesante. Fíjate. Bueno, se lo vamos a mandar por correo. ¿Eh? Que lo haga. Bueno, ojo con este tema, porque yo creo, siento... Percibo, gracias. Que esto no ha terminado. Ayer la persona que representa al Machi, que es un abogado, Córdoba, habló con la prensa, leyó una declaración que venía de parte de Celestino Córdoba. Y en el fondo él, y nuevamente esta semana ocupamos esta palabra, da una especie de ultimátum al gobierno para que resuelva esta situación, porque claramente Celestino Córdoba no quedó conforme con el pronunciamiento del máximo tribunal, y si es que el gobierno no se pronuncia en las próximas 24 horas, comenzaría esta huelga total, huelga seca, huelga total. A todo esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, dijo que el fallo, el pronunciamiento de la Corte Suprema de ayer era muy contundente. Dice: creemos también que es compartido no solo por la gran mayoría de la ciudadanía, sino que también por la gran mayoría de los pueblos originarios. Así que vamos a ver cómo evoluciona esta información. También ayer una noticia, una información que llamó mucho la atención en este contexto, porque diputados de la UDI proponen al gobierno, se llama Propuesta por la Paz. Así se llama. Mira. Propuesta por la Paz. Por la Paz. Y entre todas las cosas que trae este documento, propone al gobierno la creación de penales especiales y específicos para presos de pueblos originarios. En la casa de Celestino Córdoba. Algo que generó... Soluciona dos problemas de un tiro. Fíjate que hay gente que se burló harto de esta propuesta, pero yo me acordé inmediatamente. O sea, fue una cosa, pero... ¡Ahí! De la entrevista que ustedes le hicieron esta semana al abogado exfiscal nacional Sabat Chaguán, que ponía como ejemplo y les hablaba, yo no sé si ustedes recuerdan, lo que ocurre con otras etnias, con otros pueblos originarios, como el pueblo Rapa Nui. Claro. Y decía él: si ustedes ven cómo es la cárcel de Rapa Nui, es como uno dice, pero ¿cómo esto va a ser una cárcel? Pero es así, y se cumple el objetivo de que la persona, en el fondo, pague por su... Privado de libertad. Es el objetivo. Claro, que cumpla una pena. Como que lo relacioné con eso y no lo encontré tan descabellado la propuesta. Tan tirado las mechas. Claro, esta propuesta la hizo la diputada María José Hoffman y el diputado Jorge Alessandri. Fue bien comentada ayer. No sé qué les parece. Si quisieran opinar, emitir un comentario, una palabra. Yo creo que dentro de las complejidades del tema de nuestra relación como país y la etnia mapuche, es comprensible el pensar soluciones creativas como esta que tú estás planteando y que a su vez lo hizo esta otra gente. Iba ahí también y justo en la última parte como... logré llegar a la meta. Fue un laberinto en el que y volví a salir en el lugar correcto, sí. No, me parece bastante afortunado. Yo quiero concordar con mi compañero de labores acá su juicio con respecto a este tema. Nada más. Oye, solo señalar. Consignar. Que tú sabes que consignar acá, ¿no? En el infinitivo, que si tú lees el fallo, que son 8 o 10 páginas por ahí, de la Corte Suprema, aparece, es bastante interesante leer a Jorge Dan, que es el único juez que votó a favor del tema de Celestino Córdoba. El hijo del dibujante, sí, la verdad que nosotros seguíamos a... ¿Cómo se llama? Exacto. Leo Dan, por supuesto, que hacía roscapumpa. Creo que además a Jorge excelente, también, ¿no? Excelente cantante. Excelente. Bueno, y el que todo esto que estás diciendo lo ponen en un texto judicial. Lamentablemente los otros no fue un fallo muy dividido, fue 4-1. Sí, pues fue bien contundente, como dijo. Pero es interesante lo que describe y argumenta ahí Jorge Dan. Yo invito a la gente. Jorge Dan. ¿Con roscapumpa también? con rosca pompa. Perfecto. ¿Y Leo Dan? Y Leo Dan, su primo. Y Leo Dan. Oye, otra noticia que también de alguna manera está relacionado con lo que estamos hablando y que fue un tema muy comentado esta semana. Hicieron. Y es más, apunto a Marco Silva. Esa entrevista al gremio de los camioneros, don Sergio Pérez. Ah, es mi amigo, en realidad no es mi amigo. Tenerlo de suegro, qué terrible sería. Lo vamos a considerar nuestro amigo. Aquí llegó el yerno, que bueno, no lo nombremos yerno. ¿Cómo será ser? Que lo tengas de suegro. Pero fíjate que si tenés que cambiarte de casa, te pone 20 camiones para llevar las cosas. Sí. Es lo único bueno. Una camionada, sí. Amor. Sí. Oigan, bueno, resulta que cuando estábamos partiendo, no partiendo esta semana, cuando estábamos terminando la anterior, es decir, hace una semana, fueron los camioneros a La Moneda, le dieron un ultimátum al gobierno, dijeron que iban a estar muy atentos respecto a lo que pasaba esta semana, de lo contrario, y el gobierno se dio. Paro nacional, no. Y fíjate que antes que se cumpliera la semana, el propio presidente Sebastián Piñera, ojo con eso, ojo con las señales, el propio presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que busca endurecer las penas en contra de quienes quemen camiones o buses luego de estas presiones ejercidas por el gremio de los camioneros. ¿Esto qué significa? Cambia el artículo 478 del Código Penal, que establece la figura de incendio agravado cuando queman edificios y casas. Por lo tanto, cuando haya resultado de muerte, la pena pasa de ser de 15 años y un día hasta cadena perpetua, es decir, presidio mayor en su grado máximo. O sea, se supone que la persona que quema un camión debiese suponer ahora de que dentro puede haber un camionero claro, alojando, porque es como si fuese su casa. Y entonces la intención está incluida la de matar a alguien. Eso es lo que cambia en términos legales. Es lo mismo que... No lo quiero decir porque... No sigamos con el ejemplo. No escuchan abogados y me puedo meter en un bosque del que no sabré salir. Sí, mejor sal de ahí, muchachos. Pero en el fondo, a lo que voy, recordemos que... en el fondo los camioneros pidieron que este proyecto que se le llama Ley Juan Barrios, que fue por lo que ocurrió con ese camionero Juan Barrios, que le quemaron el camión, él estaba adentro, resultó gravemente herido y finalmente falleció. Ese es el contexto de esta ley y hay que insistir. El gremio de los camioneros fue escuchado por el gobierno y finalmente, ahora, en menos de una semana, se presenta este proyecto tal cual como lo pidió el gremio. Ahora, yo creo que el gremio de los camioneros también querían que endurecieran las penas para cualquier ataque que se ocurra, porque los casos que hay de este tipo de cosas... ¿Sube las penas al...? Ah, ¿suben todas las penas a ataque a camiones? ¿No solo la con resultado de muerte? Sí. O sea, el escenario más grave, pero quemar un bus, claro, un camión, también sube. Sube de 5 a 20 años y el otro sube de 15 mínimo. El corazón. O sea, se endurecen las penas en general de ataque a camionero. Ya, sí. Entonces, claro, ahora, el gremio. ¿Cómo le va a ir a este proyecto en el Congreso? Es otra historia. Bueno, al menos hay una es discusión. Otra cosa. Pero el proyecto no, el compromiso del gobierno está. Y otra cosa es si es que este tipo de leyes efectivamente resultan en que haya menos ataques o al final son indiferentes quienes cometen estas cosas a ese tipo de claro, ¿cómo se llama? Peligro, ¿no? De tener más pena. También es una discusión. Represalias. Claro. Y cortito también en alguna cortito noticia que está en desarrollo, ya se oficializó, contó con el piso que se necesitaba, la presentación de la acusación constitucional contra la jueza que lideró la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante, caso Ámbar, no sé si lo recuerdan, que hemos estado hablando mucho el último tiempo, así que ya comienza a andar la acusación constitucional, no sabemos cómo vamos a terminar porque hay gran parte de la oposición que no está muy convencida de que este es el camino correcto. Sí decir que por lo menos para el piso mínimo Chile Vamos contó con votos de la Democracia Cristiana. Y hoy información importante relativa al diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Hoy el Tribunal hoy el Tribunal Constitucional tiene que revisar la petición de los parlamentarios oficialistas que quieren destituirlo, sacarlo de su cargo. Así que ojo con eso, con lo que pueda pasar. Se han ido sumando varias cositas con el tema de Hugo Gutiérrez. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, yo sé que a lo mejor alguno dirá, no, pero es que es farándula, dicen que hoy se podría entregar a la justicia Hernán Calderón Argandoña. Nanito. Oh. Ah, nanín. Pero va a ir en un auto a toda velocidad, entonces va a ser imposible detenerlo. Ahí se y otra cosa, para satisfacción del ministro París, de Petit París, se le desinfla el globo a Fernández, porque empieza a aparecer en Argentina la idea, o sea, bueno, la noticia de que es un acuerdo entre privados esto y no tiene nada que ver el gobierno argentino. O sea, aquí hay un laboratorio, hay una fundación de Slim y hay un tema entre Slim Center, Slim Center. Argentina y México. Y así que a Fernández ayer le hicieron una rueda de prensa y no tenía idea de qué responder. Pelotas yo venían, no voleas no salían. Yo no sé hacer la rueda, siempre de ATI no me salía. ¿A ti te salía, Carleta? Sí, a veces sí. ¿Por qué la rueda? Era muy difícil. Me perdí con la rueda, Marcelo. Pude ser Tomás González. Y no quise. Oye, última cosa que... No me que a Marco, la elongación no fue lo mío, ¿eh? Sí. Yo pensé que esto lo que iba a traer Marco, el acuerdo de Israel con Arabia Saudita es súper importante porque incluye... No es Arabia Saudita, es Emiratos Árabes. Pero esto incluye la no anexión de la zona de la Cisjordania que estaba en discusión y es un triunfo diplomático para Trump, que yo creo que lo va a enarbolar. Lo va a enarbolar... lo va a decir de todas maneras. Sí, lo va a decir. Pero en realidad ya sabemos que hay dos cosas acá. Primero que hay una división. Ay, viste, se entusiasmó. Es que hay una división entre los sunitas y los chiitas. Y obviamente ya hay algunos que han tratado de tener relaciones diplomáticas con Israel antes, ¿no? Jordania, Egipto. Y esto es una movida, en realidad. Lo que se dice ahora en Estados Unidos es que el yerno de Trump, que se llama Jared Kushner, logró un acuerdo con la derecha republicana, con los judíos republicanos y con la derecha evangélica para hacer esto. Es más bien simbólico, porque puede ser que Arabia Saudita, como tú decías, en el error, se anexe hoy día, pero son básicamente los países ricos de árabe y tienen que ver con esta división entre los árabes. Ojo con eso, ¿eh? Ahora, los palestinos son los más jodidos en esto, porque entre los árabes no hay mucho acuerdo ahí. Les quitan el piso. Ya, pero con la no anexión de zona de Cisjordania es una buena noticia para los palestinos. Es una buena noticia, pero hay que ver debajo del agua, Marcelo, cómo es ese acuerdo, ¿eh? Es un desierto cómo va a haber agua. Si a Marco no le convence, yo me caso. Tú vas con él. Te conté que Libardo, te conté que no te saluda. No me saludó. Oye, es que nos llegó una cosita muy, muy bonita que es una especie como de aviso de un seminario que titula Chile, dos puntos, paraíso de criminales. Y ese es el título del seminario. Y aparece Sergio Melnick, Vanessa Kaiser, Gonzalo de la Carrera y Rojo Edwards. Pero pareciera que fuera un cartel en que denuncia que este es un paraíso de criminales y estos son los criminales. Los más buscados. Lo que hace el diseño, ¿eh? Bueno, si necesitas retirar tu 10%, entra a tu 10 con modelo.cl, un nuevo sitio de FP Modelo para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro.

Temperatura pegada en 6 grados, fíjate, Marcelo, y 14 la máxima del día de hoy. Y tenemos una encuesta a propósito de le tenemos. Poco rato más, el senador Manuel José Osandón está querellado por tráfico de influencia. Él dice que es inocente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy peleado a todas las alternativas. La alternativa A, le creo, es un plan político. La alternativa B, era como todos, corrupto. La alternativa C, fin a opción presidencial. Alternativa 4, no me he informado bien. Mira, la gente muy honesta, el 24% dice que no se ha informado bien. Mira. Que no es tan fácil de entender el caso en realidad. Bueno, hoy día se van a informar bien. En nuestro programa se van a informar bien. Ya, pues. A ver. Plaza si Italia. El Bustamante Test. Ayer ganamos. No sé, perdí la cuenta. Igual esta semana hemos ganado todo. Traje preguntas muy sencillas, muy cortas, muy precisas. Y ojalá, y lo hice pensando que ojalá dejarle un poquito de tiempo, ojalá donarle unos minutitos de esta sección a Marcelo para que pueda decir algunas noticias. Lo hice como con esa lógica. Ah, muy bien, gracias. Para donarte, para hacerte una donación de minutos. Justo hoy día que no tengo noticias. Es verdad. Bueno, ahí vemos. Primera pregunta. Les contaba en el bloque anterior que a 4 meses de asumir, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, presentó su renuncia, la cual finalmente fue revocada porque el gobierno, principalmente el ministro de Salud, Enrique París, pudo darlo vuelta. Lo dio vuelta, como San Paoli. La pregunta es, ¿cuándo, con esto me refiero a la fecha, asumió el cargo Paula Labra? ¿Un día preciso quiere que nos digamos? O el mes, ya, se los regalo, dígame el mes, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminado siempre... Marcelo Comparini, eliminado, no sabe escuchar, querido, no usted, sabe era contar. La primera persona que hace una cuenta de 6. Siempre es o 3 o 10, pero tú haces 6. Es muy raro eso. Yo quiero contar hasta 6. Déjame ser. El programa, o sea, el concurso de ella, Marcelo. Por ejemplo, aquí dicen, hace 4 meses. No me sirve esa respuesta. No. 16 Claudia... de abril del 2020. ¿Qué? 16 de abril del 2020. Buscó. Muy cerca, Marco. Mucha gente se la juega por mayo. No es mayo, tampoco es marzo, tampoco es junio. No son 4 meses. La respuesta correcta. Vamos. 16 Marco es cerca. Tibio. 20 de abril. ¿Pero por qué te pasas tantos pueblos de manera inmediata? 17. Marco? Lamentablemente, aquí la vocera de Twitter, Claudia Rubilar, ha acertado, lo dijo primero que tú, Marco, estuviste, pero bueno, muy cerca. El 17 de abril es la fecha exacta, pero me podrían haber dicho abril. Así que 1-0, arriba los chuchis. Solo les recuerdo. Robaron el punto, pero como un día. Bueno. No. Podría haber dicho abril, no quisiste. No quiso yo. Yo lo había dicho. Tienen que ser específicos, dijiste. Después dijo solo el mes. Marcelo, es que a ti te tuve que eliminar. ¿Qué? Porque tú no sabes jugar. No sabes jugar. Es que yo cuando dicen 1, 2, 3, me lanzo. No. Porque siempre es así, 1, 2, 3. Hasta que yo termine, quizás un día voy a contar hasta 1000. Imagínate que hasta que yo termine. Usain Bolt hubiese esperado hasta 6. Nunca gana. Parece 1-0, el último siempre. 1-0, arriba los chuchis, siguiente pregunta. Voy a contar hasta 1000 ahora. ¿Cuántos fallecidos informó ayer el Ministerio de Salud en su último reporte? Fallecidos. Lo dijimos en el bloque anterior. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 94. 94. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Hoy salió 97 y 18. Super Junior también lo escribió, pero lo escribió antes que yo terminara. Intuyó lo que Super Junior Fernández está con nosotros. ¡Uy! Se produce el empate, chiquillos. A 1. Bueno, les cuento que en todo caso, la cifra total de fallecidos hasta el momento, 10.299 personas por COVID-19. Esa es la cifra oficial. Uno a uno, siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo se llama la ley que presentó el presidente Sebastián Piñera que endurece las penas por quema de camiones? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ley Juan Barrios? ¿Y? Hablen de uno. ¿Ley Juan Barrios? ¿Están seguros? Seguros. Sí, señorita. Y es correcta la respuesta. Bien, bien, lo dimos vuelta. Llegó también al auto, llegó también con esta respuesta Carolina, Super Junior, Eugenio Lanas, efectivamente Ley Juan Barrios, así se le denomina a este proyecto que presentó el presidente Piñera. En resumen, incendiar un camión o un bus va a tener la misma gravedad que quemar una casa o un lugar habitado. No lo olviden. ¿Cómo le irá a este proyecto en el Congreso? No sabemos. 2-1, toman la delantera Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¡Vamos! Casi bien. A ver. Me parece que dije algo que no era correcto porque Super Senior dice: soy Super Senior. Yo a lo mejor dije otra cosa. Super Junior, Junior dijiste. Claro, me equivoqué. Super Junior. Que es su hijo. Que es su hijo. Que es Joaquín Lavín Junior. Eso es. Ahí está. Ya. Ya. Lo dijeron al comienzo, lo dijeron al comienzo del programa, un día como hoy, del año 1826, nace Eusebio Lillo. Sí, pues, partimos nosotros cantando. Sí, pues. Claro. Sí, pues. La pregunta es: ¿en qué año se escribió el himno nacional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera. El primer bosquejo, porque después tuvo una modificación. La primera. De 1847. ¿Quién dice eso? Yo. ¿Estás seguro, Marco Silva? Estoy 100% seguro. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Marco Silva. Realmente brillante. 1847 se redactó la letra del himno nacional de Chile. Tuvo algunas pequeñas modificaciones, pequeños ajustes en la letra en 1909. Lamentablemente. Oye, no sé ¿cuáles son nuestros nombres valientes soldados? Recordemos, sí, a propósito de eso, de que son verdad. Como nueve estrofas de las que cantamos solo dos. Sí, pues. Y no, justo con Eusebio Lillo. Sí, pues tanto esfuerzo que le tanto puso. Tanto esfuerzo, oye, tanta carilla. Está ahí toda la mañana cantando la canción nacional. Claro, sí. En un partido de fútbol, si se canta completa, se la gente se va. Yo no me la sé completa. No te la sabes. No, nadie se la sabe completa. A ustedes no deberían sabérsela. A ver, espérate, déjame ver. Esta, mira, ha cesado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer opresor, de tres siglos lavamos la afrenta, combatiendo en el campo de honor. El que ayer doblegase esclavo, libre al fin y triunfante se ve, libertad es la herencia del bravo, la victoria se humilla a su pie. Esa era la primera. Era muy bélica, muy bélica. Sí, fíjate, increíble. Sí, ya, pues tomaron la delantera 3-1, no sé si hacer la última pregunta. Vamos para dar barraca, vamos. Wow. Atención, quiero humillar. Corta precisa. Aquí voy. ¿Cómo piensa Giovanotti? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positivo. Yo pienso positivo porque soy vivo, porque soy vivo. Yo pienso positivo porque soy vivo. ¡Epique! ¡Son vivo! ¡A gozar! ¡Póngale bueno, maestro! Sí. Era el momento para hacer la arena. Positivo. Positivo, po. Oh, sí. Así piensa Giovanotti. Vamos, sí, vamos, pensa. Muy bien, era fácil la última pregunta, pero es que yo pensé que iban a llegar empatados. Sí, eran las preguntas muy fáciles. Ya, oye, celebremos. Hay gente que alega por el himno nacional, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué? Yo les pido que la fecha de. Porque hay una diferencia entre. Cuando se hizo la música y cuando se hizo la letra. Así que no, pues la googleen bien, cabros. La letra. era la letra. Googleen bien, cabros. Porque, por ejemplo, alguien puso 1827. ¿Cómo va a ser 1827 si Eusebio? Sí, porque ahí Ramón Carnicer. No, Ramón. Oye, ¿ya han escuchado el himno boliviano? Es exacto. Sí, así que vendieron los derechos. La melodía. Vendieron los derechos. Sí, mira, yo creo que en esa época no había derecho a autor. Yo pienso positivo porque estoy vivo. Yo pienso positivo porque soy vivo, porque soy vivo. Ya vamos una canción. Muchachos, vamos con Jovanotti, ¿eh? Mira, Jovanotti aquí entrando. Mira qué buena esta. Todo. El buen Bontempi, ¿eh? ¿Cómo rinde? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La frena en seco, nanito, ¿eh? Para que entremos a este bloque. Muy bueno, bien. ¿Voy? Vale. 94 decesos, 1.852 casos nuevos de COVID-19 se reportaron el jueves desde la región del Biobío, donde estuvo el ministro de Salud, Enrique París. Informó que hay una disminución del 11% de los nuevos contagios, donde el 24% de los pacientes diagnosticados son asintomáticos, y destacó que un 15% de ellos son por búsqueda activa. ¿Activia? ¿Qué es esto? ¡Vamos a gozar! ¡Póngale bueno, papi! ¡Oh, sí! Claro, porque están, son las cifras mejores. Pues. Celebration. Ah, Celebration. Ah, yo pensé que por el Cool and the Gang. Gobierno frenó. gobierno frenó la renuncia de la seremi de salud de la región metropolitana, Paula Labra. La autoridad había presentado su dimisión al cargo tras diferencias con la subsecretaria Paula Daza. Espérate. Renúnciame. Hazme el amor y goza. ¿Qué es esto? Se llama Volveré. Paula, sé que fuiste importante en el ministerio y por eso queremos que regreses así. Paula, no importan los arrebatos del destino, podrás volver a la Seremi, el lugar en donde estuvo Rosa Oyarce. Y también renunció. Con sentimiento. Ya, y dice, presente. Proyecto. Proyecto propone hasta presidio perpetuo por quema de camiones. El presidente Sebastián Piñera presentó la iniciativa bautizada como Ley Juan Barrios. Incendiar un camión o un bus tendrá la misma gravedad que quemar una casa o un lugar habitado. Bienvenidos a la kermés. ¿Por qué no se Burn? A Burn. Ahí está. Es una nueva forma. Se escucha fuerte, Marcelo. Se escucha fuerte, muy bien. Burning. La Moneda calificó de contundente el fallo de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba y piden al Machi que deponga la huelga de hambre. Cercanos al comunero mapuche dieron un ultimátum de 24 horas al gobierno para que dé solución al petitorio y advierten que el comunero iniciará una huelga seca. No hay música, cabrón. La ley. Ah, lo va a poner igual. La ley. ¿Pero por qué me pone canciones? ¡Cochach! ¡Cochach! ¡Mano! Claro, sí, era una intentona. Yeah. Oficializan presentación de acusación constitucional contra la jueza que lideró la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante, el diputado Andrés Longton de RN, quien impulsó esta acción contra la magistrada Silvana Donoso, aseguró que mientras ella siga en el Poder Judicial, vamos a seguir teniendo delincuentes peligrosos en la calle. Ay, espérate. Espérate. Lo siento, Marcelo, acá, no podemos seguir esperando. No, esta no es conocida, no es conocida. Next. Con esto termino. Espero lo mejor de ti, Marco Silva. Israel Vamos. Y Emiratos Árabes alcanzaron. You know she's a little bit dangerous. Pero esta era la otra para la gente peligrosa. Pero Marcelo está dando la noticia ya. ¿No? Perdón, ¿qué tal? Israel y Emiratos Árabes alcanzaron un histórico acuerdo de plena normalización de sus relaciones diplomáticas. Esto fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que el pacto promoverá la paz en la región del Medio Oriente y es un testimonio de la diplomacia audaz. ¿Phil Collins? Lawrence de Arabia. Bueno, porque es una canción que no sabemos todos. ¡Hora, Lawrence! ¡Golfor! ¡Te destruiré! ¡Arabia! ¿Pero cómo? ¿Cuál es la conocida de esta? Bueno, gracias, Marcelo. Examen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, podemos decir que ese sistema no funcionó. ¿Y? Mira. ¿Cómo? Bueno, podemos darle más vueltas. Funcionó. Más vueltas, vamos a ver qué pasa. Oye noticias. Oye. ¿Cuál es esta? Quiero dormir cansado. A todos mis amigos. Quiero dormir cansado. Ah, es por esta noticia. Para no pensar en ti. Mira qué bonita. Esta es una cosa muy interesante porque La pregunta que hago, abierta. Ya. ¿Qué es mejor, dormir con o sin calcetines? Sin. Depende. Sí. ¿Cómo lo hacen ustedes? Depende. Sin calcetines, dice Marco. Marcelo. Yo duermo desnudo. Sin nada. ¿Y tú, Carla? Sí. ¿Depende de qué? De la época del año. Ah, ya, en invierno, en el viernes le hacen. Sí. Bien anticlimático. Lo que pasa es que para muchas personas el dormir con calcetines es como sinónimo de algo como poco higiénico. Sin embargo, según los estudios que estoy leyendo, el Instituto Nacional Sintiendo. De Salud de Estados Unidos dice que es muy importante el tener los pies temperados durante la noche, y en ese sentido dormir con calcetines sería algo positivo. Yo pienso positivo porque estoy vivo, porque estoy vivo. Los calcetines te ayudan a conciliar el sueño. ¿Tú sabes qué? Este estudio dice que la temperatura corporal central de una persona desciende durante la noche, y en la medida que desciende te va viniendo la somnolencia. ¿Somnolencia? Somnolencia. ¿Me entendí? Y calentar los pies y las manos hace que los vasos sanguíneos se dilaten, y eso se llama vasodilatación. Se libera calor a través de la piel y ayuda a reducir la temperatura central del cuerpo, y eso hace que te venga la somnolencia. Pero es muy bueno. Dice que la temperatura corporal aumenta gradualmente durante el día y alcanza su punto máximo al final de la tarde. Es decir, en la tarde ya estamos calientes. Pero ahí empieza a disminuir durante la noche, y mira, es muy bueno. Entonces, hay muchos beneficios, pero quiere llegar al último. Y tiene para la gente que está ya en la etapa de la menopausia, es muy bueno. Para la gente que no quiere sufrir otro tipo de problemas. Pero además, el estudio encontró que las parejas que usaban calcetines en la cama tenían más probabilidades de llegar al clímax que la gente que no tiene calcetines. Mira, llegaste al clímax, tienes los calcetines puestos. Sí, ¿cómo se hace ese tipo de del famoso chiste de el tipo que se casa? ¿Te lo sabes, Carleta? No. ¿Por qué se te mueve? Un tipo que se iba a casar ese día y estaba con un problema muy grande de halitosis. Y entonces le va a un amigo a decir, tengo este problema. Y simultáneamente la mujer le va a decir a una amiga, hoy día me caso, nunca he estado con mi marido en esta situación. Y el problema que tengo yo cuando tengo mucho olor a pata. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Te lo sabes, Carleta, ese chiste? No. El hombre con halitosis, la mujer con olor a pata. Estamos terminando. Ya, voy a hacerlo muy rápido. El amigo del hombre le dice, no, lo que tienes que hacer es no hablar. Pues de cuando lleguen de la fiesta a la reunión, solo dijiste gestos. Que era corto. Solo gestos. Sí, pues lleva media hora hablando. No, la media introducción. Bueno, se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Bueno. El equipo de Banchile Inversiones. Ya, dale. Está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Les tengo una gran noticia. Pronto Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieres saber más? Ingresa a www.toyota.cl y podrás ser uno de los primeros en descubrirlo. Oh, ¿te acuerdas antes cuando nos Toyota.cl. Si estuviésemos yendo a la radio, nos habrían prestado este nuevo Toyota. Ay, por favor, ¿cómo lo hacemos? Lo quiero ahora. Ya. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Ya viene la entrevista del año. Sí, ya viene, se acerca. La entrevista del año. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:02 y la temperatura sube. 7 grados, pero donde está parece que bastante álgida, es en la zona de Puente Alto y Pirque, Marcelo. Bueno, vamos a hablar con alguien que muchas veces ha tenido la gentileza de hablar con nosotros y le agradecemos que hoy día esté junto a nuestro programa. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, está en línea. ¿Cómo está, hola, Manuel José? Hola, buenos días. Como palo gallinero. Buenos días. Manuel, claro, José Osandón, antes de hablar de cualquier cosa, nosotros hemos seguido por la prensa la situación de esta el recontagio de coronavirus. ¿Cómo estás de salud, primero que nada? Mira, la verdad es que aprovechando la oportunidad de contarle que estoy bien, tuve neumonía, he tenido problemas con la diabetes que no tenía. Herpes, todo lo que tú puedas, se empieza a venir firme. La verdad es que la gente que nos está escuchando se cuide, que sean responsables, porque este bichito o mata o te trata muy mal. Yo estuve 10 días hospitalizado, bajé 5 kilos de masa muscular en menos de una semana. Wow. Así que uno queda muy bien debilitado. ¿Tuviste temor, Manuel José, que la cosa fuese pasar a mayores? O sea, ¿te viste por tu vida, por ejemplo, en algún momento? Por supuesto, estuve 10 días hospitalizado, yo sabía que la cuestión en cualquier minuto, pero no es que tuviera temor, sino que, mira, me pasó una cuestión bien humana, cuando sale toda esta cuestión en el diario La Tercera, que me quiere mucho, ¿no es cierto?, de la acusación del primo del año, ¿no es cierto?, yo estaba mal, estaba con oxígeno. Mira, esto es como que te eran, pasaba una locomotora porque te dolía todo. Es como el chiste ese que tú vas al doctor y con el dedo le decís, me duele aquí. Y el doctor le dice, sí, pero si cómo no le va a doler si tiene el dedo quebrado. Claro. Me duele todo. Claro. Bueno, a mí me dolía todo. Bueno, me avisan que toda esta cuestión, que yo nunca le había dado importancia, creí que era una bravata hace 2 años atrás. Bueno, mi señora con positiva, que se quería morir, y mis 5 cabros, los que viven conmigo, todos positivos. Todos se sentían mal, y la de 14 años, tiene mi niñita, la chica, era la única que daba vuelta, no había comida, no había nada, se levanta uno, mi hijo, con un librito a cocinar. Mira, yo ahí me traté de arrancar de la clínica, y no encontré ropa. No encontré ropa, era tan mi angustia de no poder hacer nada, de que me estaban pegando en el suelo, tenía mi familia sola en la casa. Pero por supuesto que todos los amigos del vecindario ayudaron, unos trajeron esto, otros trajeron otro. Y al final, los cabros jóvenes a los 2 o 3 días estaban como tuna. Mi señora lo pasó mal, estuvo a punto que lo hospitalizaran, pero nos recuperamos los dos. Y ya estás recuperado. Recuperado. O sea, si, sí. siente Manuel José que estás como con ese personaje de Archie que anda con una nube negra arriba que le llueve para donde vaya. más o menos, pero ¿sabéis qué? Cuando yo he descubierto que hay dos dichos que son ciertos. La hierba mala nunca muere. Eso me pasó a mí. Y el otro es que quien nada hace, nada teme. Bueno, vamos a eso entonces. Vamos a eso, Manuel. Eso, vamos a eso. Vamos a eso, porque hay una cosa que tiene que ver con todo lo que estamos leyendo a propósito de que hablas de la tercera, ¿no? Leemos este hilo y nos metemos en un laberinto bien extenso, ¿no? En esta narración que se hace en ese artículo. Entonces, cuando uno analiza, ¿por qué entraste, o vamos a ese día en donde entraste al consejo del municipio, ¿no? En donde estaba tu primo, el alcalde Balmaceda. ¿Qué pasó ahí? Mira, es que yo quiero decirle lo siguiente, yo no puedo hablar del caso en particular porque yo voy a entrar a un juicio, me va a representar el mejor abogado de Chile, Samuel Donoso, el mismo que defendió al presidente de la República, y un gran ex fiscal que se llama Ricardo Freire. Tengo un equipazo, cosa que yo no tenía, y tengo claro que la fiscalía tenía solo una parte de abogado que misteriosamente alguien paga, porque mi primo no tiene por dónde pagar eso, ni familiar ni personalmente, y algo que no le habíamos dado importancia. Pero mira, todo eso que se dice ahí está grabado. Ustedes saben que yo tendría que ser el rey de ir a un consejo público grabado con acta, hacer un tráfico de influencia y además equivocado como una. Pero más que explicarle esto, yo quiero decirles que yo siempre supe que las luchas que yo he dado no me iban a salir gratis. O sea, el haber enfrentado y haber llegado y haber acordado en la segunda vuelta presidencial que había que modificar la ley corrupta Longueira de pesca, eso no es gratis. El enfrentar a los bancos y lograr que hoy día, cuando a ti te roben una tarjeta de crédito o te hagan un robo electrónico, el banco en 7 días tenga que devolverte la plata si no ha comprobado que tú no eres. Antes tenías que pagar un seguro, que está prohibido hoy día, y anda que te pagaran. Después yo recibí mensajes muy cariñosos, ¿no es cierto? Porque yo fui de los... O sea, tú lo que dices, dice que toda la acusación, todo tiene que ver con una especie de vendetta política. No hay ni un sustento, y yo lo voy a demostrar. Mire, yo en un debate presidencial que ustedes deben haber escuchado, radial, fui acusado de dos boletas falsas que yo me había robado una plata, ¿no es cierto? Sí, y nadie creyó. La Pilar Molina, una periodista súper prestigiosa que nunca fue capaz ni siquiera de disculparse por lo que hizo, porque nunca verificó nada, y un empresario que es millonario, que se dio el gusto, ¿no es cierto?, de basurearme, tuvo que leer una carta delante de un juez pidiendo disculpas públicas porque no existían las boletas y yo nunca había hecho nada, y eso es lo que voy a demostrar ahora. Esto es lo mismo. Yo fui 20 años alcalde, hagamos un ejercicio súper simple. 20 años alcalde, en Pirque, Puente Alto, Laguna más poblada de Chile, participé en la construcción de la línea 4 del metro, la licitación más grande de Chile de recolección de basura, disposición final, mira lo que queráis, porque todo es grande ahí. ¿Ah? Sí. Y jamás ha habido un informe de la Contraloría o de alguna cuestión que hubiera habido una irregularidad en 20 años. Yeah. Y además porque tengo valores y me voy a venir a ensuciar las manos por una hueá ratona en la comuna del lado, sabiendo que mi primo me odiaba, o sea, tendría que yo ser loco. Por lo tanto, miren, más que entrar en eso, alguien cachó esta bravadita y le dijeron: compadre, no se preocupe, nosotros le ponemos el mejor equipo de abogados. Y para terminar de cagarla, porque hablemos las cosas como son, como yo fui un gran apoyador del retiro del 10% de la AFP porque era una necesidad y hay 8 millones que han pedido, yo sabía que si yo me metía en esto, el Consejo de Defensa del Estado se iba a ser parte de esto. Ya, pero algunas cosas... aparece el tiro. Pero aclaremos algunas cosas. Tu hijo, sí, efectivamente, es parte de... Tu hijo tiene 23 años, ¿es parte de esta empresa de Arios Cabiluzzi o no? Sí, claro, pero sí, mi hijo es como imagínate que fuéramos dueños de una casa, él es dueño de la chapa de la puerta, era el administrador de un proyecto futuro. Esta empresa no ha trabajado nunca, aquí nunca se ha sacado un centavo. Perfecto. Y lo otro que se ha dicho, que me gustaría que aclarara, ¿tú tienes alguna participación en la propiedad de Cabilú? ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que lo que quiere demostrar la fiscalía es que yo usé de palo blanco a mi hijo. Sí. Ah, eso es lo que quieren demostrar, pues. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y qué dices de eso? Puras mentiras, pues. ¿Cómo se te ocurre que me voy a ensuciar las manos por eso? ¿Cómo se te ocurre? Además, mira, eso yo lo voy a demostrar donde corresponde. Tengo, ¿no es cierto?, el mejor o los mejores abogados de Chile. Y lo voy a demostrar en la corte como corresponde. Yo confío en la justicia, lo vamos a demostrar y ustedes van a ver que de nuevo, lo que pasa es que cuando uno ve que en el fondo cuando te... ¿Qué es lo que es una formalización? La formalización es que a ti técnicamente te dicen te vamos a investigar. Sí, ¿okay? Sí. Pero resulta que extrañamente, por ejemplo... Yo le doy una cuestión para que ustedes cachen. Yo termino a la 1:30 de declarar, ojo, yo soy parlamentario, olvídate del fuero, yo me ofrecí para todo. O sea, yo no me escondí en mi fuero. Aquí yo estoy apechugando, compadre. Yo no estoy, que me desafueren, no, compadre. Vamos a apechugar en esto. Y fui todo, y fui voluntariamente todo. Termino a la 1:30, 2 de ¿cómo se llama? De declarar 3:30. Oye, la eficiencia... impresionante, porque no la tiene ni la IBM. A las 7:30 de la tarde llega un mail con todo transcrito perfecto. Eso nos llega a nosotros. Y lo extraño es que Balmaceda a las 6:30 estaba dando declaraciones sobre mi declaración. A las 6:30 de la tarde. O sea, él sabía, él supo, y su abogado, antes que yo, mi declaración. ¿Y tu primo por qué te tiene tanta mala? Nunca he sabido. Pero que hay una cuestión dolorosa acá, ¿no? Porque tiene que ver con una cosa familiar, mira, ¿no? Aquí esta parte judicial que estamos conversando, muchachos, es nada, porque uno tiene que dar la pelea cuando uno sabe que ha sido correcto y que fui 20 años alcalde, compadre, me metí en las licitaciones más grandes de Chile y siempre intachable. Miren, la Contraloría, si hubiera habido un informe alguna vez. Pero la cagada familiar era tremenda, po. Todos mis niños, compañeros de curso, si yo me crié con ellos, po. Mis niños son amigos, de kinder a cuarto medio. Bueno. Pero ponte tú. Pero él dice que lo amenazaste, que lo llamaste varias veces y lo amenazaste. No, es que, pero no por mi hijo, güey. Sí. No por mi hijo, sino porque hoy día hay una señora que vive en la Florida, que se llama Verónica Yáñez, que está cesante, que tuvo que firmar por orden del alcalde un contrato falso a la mamá del concejal Ulloa, y la prueba es que hoy día el concejal Ulloa, que su pega es fiscalizar, está devolviendo 12,5 millones de pesos que sacó irregularmente el municipio, pues. Y la señora que firmó el contrato, entonces, yo, cuando esta señora me llama, porque es pura gente que trabajó conmigo, yo fui, claro, indignado, pues. Si se cagaron una señora, que la mandaron a firmar un contrato, ¿qué interés puede tener una funcionaria de comprarse un concejal, pues? Y ahí viene la pelea, pero mira, pero eso lo vamos a ver en la corte. En la corte, Manuel José, lo vamos a ganar, compadre, y vamos a demostrar que el dicho, quien nada hace, nada teme, es cierto. Manuel José, ¿y quién crees que está detrás de todo esto? Porque hay apuntado hartos dardos. Hay muchos poderes en este país, pues, hay muchos poderes que no quieren. Mira, yo vendí un mensaje que se lo agradezco porque Desbordes lo tomó, que se llamaba La Derecha Social. Y La Derecha Social planteaba, y esto fue en la primaria presidencial, que aquí existían dos Chiles, ¿se acuerdan? Y yo era el populista, ¿qué? Bueno, me dijeron, ¿qué no me dijeron? Que el modelo había que corregirlo, yo en eso siempre dije que estaba copiando la idea de don Adolfo Saldívar, que don Adolfo Saldívar mucho antes dijo este modelo le ha hecho muy bien a Chile, pero hay que corregirlo. Bueno, ¿y qué demostró la pandemia? Bueno, que hay dos Chiles y por Dios que es vulnerable el 80% de este país, po. Yo siempre dije que la clase media que teníamos tenía miedo a envejecer, hablé de la AFP, todo. Esa derecha social le duele a muchos que han ganado mucho en esto, porque claro, hay un sector muy cómodo de la derecha y de la burguesía que no quiere que nada cambie, po. Sí. Si esto es la papa. Pero mi sector, y esa es mi pega y en eso estoy trabajando ahora, yo tengo que demostrarle a mi sector que Chile cambió, compadre. Que en octubre, cuando salió la gente a la calle, no eran millones de delincuentes, porque eso es lo que yo escuchaba a varios todavía de mi sector. Y que el pacto social que se hizo implícitamente el año 89, cuando partimos y recuperamos la democracia, que fue ejemplar, ese pacto se acabó, muchachos. Y ahora hay que hacer una nueva constitución y un nuevo pacto social. Y muchos no lo quieren, pero lógico, po. Si a ti te va bien, está impecable, ¿para qué vaya a cambiar? Y ahí, está, si no ahí cambia, está la pelea, Manuel José, y ahí está ¿tú la piensas pelea, por tu destino hace mucho tiempo, tu búsqueda es la de ser presidente? ¿Tú piensas que esta acusación aboya en forma importante eso o no? O sea, más que aboya, si yo no soy capaz de comprobar que soy inocente, pues, por supuesto que me aboya, pues, si aquí te declaran culpable antes de juzgarte. Pero, ¿ese es el problema? Sí, pues, pero, ahora, pero... Mira, pero, sí, pero la gente no es tonta cuando sabe, pues. Pero mira, pero una de las razones por qué le facilitaron abogados y están haciendo este cuento, fíjense que esta querella es del 2018, estamos en el 2020, y justo ahora, cuando parte el timing electoral, aparece, ¿no les parece extraño? El Consejo de Defensa del Estado del 2018, que está analizando un caso cagón, que ojo, quiero decirle que nunca ha salido un peso aquí, no hay plata, en este caso no hay plata, nunca se ha trabajado, no hay boletas, no hay nada, no hay plata, lo único que hay es que una familia que se llama Cabrera, los fregaron porque son los verdaderos dueños de Cabilú. Ah, y una señora que hay que levantarle una estatua, porque una señora que recogió de la calle un niñito con daño cerebral, y ese niñito hoy día tiene 36 años y lo ha cuidado toda su vida. Ah, esa señora perdió todo su ahorro. Si mi hijo no le pasa nada, si mi hijo es estudiante de agronomía, hombre, si era un emprendimiento, era dueño de la chapa nomás, pues. Lo que pasa es que ellos son todos víctimas de esto. Pero, de esta maniobra. Pero, y ahora, pero dentro de eso... Clara, mira, el Consejo de Defensa del Estado se demoró del 2018 para evaluar si se hacía cargo, y justo se hace cargo ahora. Y aparecen todas estas cosas, y la tercera dándome... Mira, yo a la tercera, si ustedes analizan todo lo que ha salido en la tercera conmigo, yo, el cabro Carrera es una cagada al lado mío. O sea, una cagada. Ya, pero Manuel José... Manuel José, pero sí, estamos dentro de unos timings súper apretados, en donde podría ser que esa estrategia, así que es plausible, funcione. Te puede pegar, ¿no? Y bueno, oye, pero... Porque vienen elecciones y vienen cuestiones muchacho, internas. Muchachos, sí, así es la vida. Yo no soy de esos parlamentarios que creen que su vida es solo trabajar acá. Mira, yo lo que me interesa, más que ser candidato a nada, es demostrarle a este país que yo soy un buen honrado, que nunca he hecho esto. Eso es lo que me interesa. Si en el timing nos caemos y me revientan, bueno, es parte de los costos que uno asume. Pero si yo sabía que irse contra los grandes poderes de este país, que se han hecho ricos y han hecho lo que han querido y se han coludido y que no han hecho, ¿no es cierto? No era gratis, pues, muchachos. Yo sabía que no era gratis. A propósito, pero de eso, hablemos un poco... Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo hago de nuevo. Lo haría. Hablemos de otras cosas que tienen que ver con la actualidad. ¿Estás de acuerdo con este impuesto a los súper ricos? Mira, yo pedí el proyecto para estudiarlo. Lo que pasa es que, como dijo el ministro Izaguirre, esto es un poquito de maquillaje, ¿eh? Simbólico, dijo. Simbólico. Si realmente eso ayuda, está bien, pues... Yo no te puedo decir que voy a votar en contra porque aquí está lleno de dogmáticos. No, lo importante es que todas estas cosas realmente sirvan para ayudar y que sean justas. ¿Y qué hago yo? Le pedí a mi abogado que estudiara el proyecto, lo vamos a trabajar la próxima semana, y empiezo a llamar a economistas amigos famosos para empezar a conversar el tema, y gallo especialista. Y yo este voto lo tomo absolutamente en conciencia y súper informado. Pero a mí, yo veo que por un lado, mira, si el problema que nos está pasando en Chile, que hay que tener mucho cuidado, es que nos estamos yendo a los extremos. Y hemos visto puras discusiones ideológicas. Porque el Frente Amplio terminó el tema de los súper ricos como una venganza. Yo creo que los súper ricos tomémoslo como un tema realmente tributario y si es justo. Y por el otro lado, miren lo que pasó con el 10% de la AFP, ¿no es cierto? Un tema dogmático. O sea, la gente, algunos de la derecha decían que el sistema económico y que este país se acababa, y de que la bolsa se caía y el mundo se acababa. Y no hemos encontrado que se está reactivando la economía, que que casi 8 millones de personas han ido a pedir su devolución. Y ahora después hay que buscar, que es lo importante, que el presidente de la República, que en su discurso de la cuenta fue bastante bueno y con un espíritu bastante consolidador, dijo que hay que hacer una reforma de verdad para la previsión, para que nuestra gente no siga teniendo pensiones indignas. Pues si la verdadera razón del estallido social, la madre, son las malas pensiones. Pues. Entonces, cuando tú analizas a la AFP, ves la parte financiera, lo han hecho extraordinario. Pero debiéramos haber ahorrado el 20 puntos y no 10 puntos porque las pensiones son malas. O sea, en el tema social no se cumplió el objetivo. Bueno, cosas que hay que hacer. Ese es el problema. Y en el tema de Araucanía, ¿tienes alguna opinión con respecto a lo que está pasando? Mira, para mí ese es un tema gravísimo, gravísimo, que se puede transformar en una especie de guerra, porque en el fondo esta cuestión no se arregla, como algunos creen, con milico y balazo. Porque este es un tema político y un tema muy antiguo. Y si no se toma una solución integral, y ojalá se meta, por ejemplo, una persona como Carla Rubilar, y que empiece a juntar, y claro, yo una vez dije algo que fui muy criticado, yo dije, aquí hay que hacer una mesa potente, metiendo también a los que están en la violencia adentro, y después que se llegue a un acuerdo, bueno, ahí asume. Pero hoy día los que creen que hay que recuperar el Estado de Derecho como si estuviéramos en Santiago o estuviéramos en Arica, eso no va a funcionar, porque tú vas a tirar un tiro y vas a recibir 10 tiros. Entonces, hay que apurarse en ese proceso, que hay que buscar, que en el fondo tenemos que apaciguar los espíritus y buscar soluciones reales. Soluciones. A un problema que es político. Si esto es político. Exactamente. Manuel José, ¿sabes? Sí. Lo mejor de toda esta conversación es que se te ve recuperado, estás con ánimo. Por lo menos la fuerza está en ti. Motorcito, Chacho, sí. Cuando a uno le atacan la honra, de que es lo único que uno tiene. Si yo lo único que tengo es que me saqué 20 años la cresta trabajando en las poblaciones que nadie de mi sector se atrevía a entrar. Me saqué la mugre, hicimos grandes cosas con los funcionarios municipales de Puente Alto y Pirque, que son extraordinarios, y me vienen a rayar mi honor por algo que no he hecho. Mira, con cuchillo hasta la muerte me voy a defender. Muy bien. Que no lo Manuel hecho. José, muchas gracias por conversar Un con nosotros. Un abrazo grande, que estés bien, chao. Y oye, adiós. Oye, por favor, no borren el jingle porque lo van a usar. Listo. No, lo tenemos. Vámonos con el jingle, ya. ¿Lo tenés por ahí? Ya. Gracias. Chao. Cuídenlo. Sí, adiós. lo vamos a cuidar, chao. Manuel gracias. José Osandón, conversando senador con nosotros. De RN, oye, dijo Osandón. Sí. Gracias, hermanito, por tenerlo ahí siempre listo. ¿Alcanzamos a una canción? Mira, construimos esta canción es sobre Los Jaivas. Los Jaivas. Me encanta esta canción de Los Jaivas. Grande. We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll.

pero que llegó, ha venido aumentando su magnitud. Los datos que entregamos ayer son datos de la última semana de julio, o sea, son datos bastante en tiempo real, por así decir, para los estándares de los datos de empleo, ¿cierto? Que se han bastante rezagado. Uh-huh. ¿Qué es lo que muestra esto es una caída gigante en el empleo, que básicamente son 2,3 millones de personas que estaban ocupadas hace un año atrás y que hoy día no lo están, y por qué llegamos más o menos al orden de 3 millones, que sería como el problema que tenemos, porque sí, hay que incluir allí también las personas que están ocupadas hoy día, pero cuyos empleos están en la Ley de Protección del Empleo. Esa es más o menos la magnitud del problema que tenemos. ¿Y qué ahora dentro de eso habría? Ay, pero ¿cómo? No, ¿qué porcentaje habría de desempleo de acuerdo a esa cifra? Que es como el número que uno siempre maneja. Claro, entonces ayer yo mencioné, bueno, lo vengo diciendo hace varios meses, y hago lo pongo de esta manera. Les quiero pedir, olvidémonos del desempleo. ¿Podemos olvidarnos de la tasa de desempleo? ¿Por qué razón? La tasa de desempleo es un indicador distorsionado en esta crisis en particular. En tiempos normales, una caída gigante del empleo como esto, la otra cara de la moneda es que sube la tasa de desocupación. Estos tiempos no son normales. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que junto con caer el empleo, también está cayendo la búsqueda de trabajo. O sea, las personas no están buscando trabajo. Perdieron el empleo, no buscan trabajo. Ahora, no buscan trabajo porque hay temor a contagiarse, porque la ciudad, porque hay confinamiento, estamos confinados, ¿cierto? ¿Qué es el mercado laboral en estas circunstancias? Es muy particular. Y eso distorsiona completamente, porque técnicamente una persona que no está trabajando, si no busca trabajo, no es desempleado. Y no va en el cálculo de tasa de desempleo. Entonces, creo que es realmente en este minuto errado hablar de la tasa de desempleo. Ahora, nosotros dijimos ayer, ok, si quieren hablar de desempleo, ok, pongámosle una tasa de desempleo corregida, añadimos las personas que están en la Ley de Protección del Empleo, añadimos las personas que están que buscarían trabajo si no hay pandemia, y si eso sirve, ¿cierto? La tasa de desempleo estaría en torno al 28% hoy día. Pero yo pienso que no deberíamos usar la tasa de desempleo, porque si nos ponemos a esperar a que esta tasa de desempleo suba, nos vamos a perder tiempo precioso, digamos. Los indicadores al final existen para que podamos tomar decisiones con ellos. David, y en términos de lo que desnuda la crisis también, aparte de que hay cesantía, algunos economistas dicen que desnuda o que muestra más bien la informalidad, ¿no? De que detrás de esto, y sobre todo en algunos sectores, no hay contratos laborales, hay una precariedad en ese sentido, que la informalidad es una de los pilares que se demuestra como los más débiles. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Hay informalidad, o sea, eso no lo podemos negar, ¿ya? Pero el problema que tenemos hoy día no es un problema de informalidad. O sea, hoy día están en riesgo los empleos formales y los informales. Los que típicamente se pierden primero siempre son los informales. Pero nuestro problema, son como escalas distintas. Hoy día tenemos un problema gigante que está graficado en esas 3 millones de personas. Y nuestro gran problema es que si no logramos contener la crisis sanitaria, ¿cierto?, y se tienen que seguir aplicando estas medidas de confinamiento extrema, esto eventualmente va a seguir aumentando, ¿no? Entonces nuestro problema no es hoy día la informalidad. De hecho, si tú, por ejemplo, mides los empleos que hay, las personas que están empleadas, que siguen ocupadas, son más formales que las que había antes de la crisis, ¿cierto? Hay más, comillas, formalidad, porque hoy día esas personas informales están sin empleo nomás. Claro. Entonces yo creo que más bien lo que esto desnuda, digamos, es como nuestra dificultad para poder enfrentar una crisis de esta envergadura. La pregunta es quién habría estado claro, quién puede estar. A ver, y David, ¿cómo piensas tú que vienen la continuación de esto? Porque tú dices que puede seguir creciendo el problema. Pero si es que, por ejemplo, la pandemia sigue con buenos números y empieza a recuperarse lentamente la posibilidad de que abran un montón de negocios que están cerrados, ¿la recuperación de empleos puede ser veloz o debiese ser muy lenta? ¿Cómo lo ves tú? Gran incertidumbre ahí en esto, ¿cierto? No quiero hablar desde mis deseos, porque desde mis deseos no lo pudiera hacerlo más rápido. Y tampoco pienso que tengamos muchos datos para eso. Entonces, yo creo que si nosotros miramos los datos, miramos lo que está pasando en otros países, miramos la incertidumbre que hay en este proceso, más bien vamos a ser pesimistas. Porque no estamos viendo los países que están unas semanas más adelante que nosotros, que este proceso es simple, y son países que tienen, ellos sí tienen más institucionalidad que nosotros, ¿cierto? Para poder enfrentar esto, tal vez tienen más espaldas, digamos, incluso, ¿no? Entonces, no estamos viendo algo simple para los próximos meses, y creo que definitivamente el superar la crisis, el contener los contagios, es el deber ético número uno que debemos tener todos, ¿cierto? Es ético también porque es social, porque sabemos que si ello no ocurre, el daño que se va a generar, porque vamos a tener que seguir aplicando estas medidas extremas de confinamiento, el daño que se va a generar en los ingresos, en el empleo, va a ser gigante, en la pobreza. Aún mayor. Entonces, claro, entonces tenemos de alguna manera que comprometernos todos, creo yo, ¿cierto? O sea, esto no es una cosa, un chiste, digamos, de que tú dices, mira, no, es que me fui a una fiesta. O sea, esto realmente tiene que ver con de qué manera grave. Yo estoy generando un daño al resto, ¿cierto? Y un daño social. David, pero obviamente no podemos seguir viviendo todo el tiempo de subsidios. ¿De dónde va a venir la solución, tú crees? O las soluciones. Bueno, realmente... este es un momento, digamos, de no solo del país, sino que pienso también de la humanidad, que tiene, no estamos todos haciendo las mismas preguntas. Y entonces a mí me gustaría también ahí hacer una pequeña reflexión. Estamos en una situación donde en verdad tenemos enorme incertidumbre, no sabemos cómo viene lo que viene, ¿cierto? Los recursos que tengamos van a ser siempre muy limitados como país, digamos, ¿cierto? Y frente a esta incertidumbre, nadie nos va a asegurar nada en este minuto. No tenemos seguridad, ¿no? De alguna. Y al parecer la vacuna y todo eso se ve bastante lejos. El riesgo que tenemos es que cuando empecemos a volver, ¿cierto?, a desconfinar y a tratar de regularizar la actividad que es clave, a lo mejor no hay empleos, ¿cierto? Muchas empresas a lo mejor van a simplemente desaparecer, de todo tipo, digamos, ¿cierto? Entonces, es un desafío mayúsculo. Y frente a ese desafío, ¿cierto?, frente a esa incertidumbre, lo que se está jugando, yo creo, un poco es el futuro nuestro como país. Y por eso es que yo creo que en este minuto, frente a esta magnitud, por eso yo quería como enfatizar mucho el principio que hay que mirar esa pérdida gigante de empleos que el no volumen. Tiene precedente. El volumen. Y frente a eso, yo creo que lo demás pasa todo a segundo plano. Y yo creo que frente a este dilema también no debería haber, creo yo, a mi juicio, ni gobierno ni oposición, porque esta es una tarea mayor, es gigante, sobrepasa a cualquier ministro o ministra de Hacienda que pudiéramos poner ahí. Estamos todos en juego. David, y en ese sentido... ¿Las medidas que ha anunciado el gobierno te parecen razonables de reactivación? Ayer hablamos con el ministro de Obras Públicas que nos comentaba una inversión importante en caminos, qué sé yo, para reactivar el empleo. ¿Tú lo ves que son las medidas en el sentido correcto? Bueno, entiendo también que por la prensa se ha sabido que se está hablando de que habrían medidas adicionales que se van a anunciar el fin de semana. Por lo menos lo he visto en algunos diarios, ¿ya? Yo creo que amerita la situación un paquete de medidas grande, pero cualquier paquete pienso que va a ser insuficiente objetivamente, y por eso es que creo que se requiere más que eso, ¿cierto? O sea, ojalá me encantaría ver ¿sí? Sí, te estamos escuchando. Perdona. Me encantaría ver una me encantaría ver un, o sea, estoy soñando, ¿cierto? O sea, de verdad, no creo que se dé, pero honestamente me encantaría ver un anuncio conjunto, porque yo creo que no aguanta la situación, la gravedad de la situación, no aguanta con que sigamos con este tironeo, digamos, de que cualquiera que esté en el gobierno, lo que anuncie va a ser insuficiente, y si hacemos una guerrilla de eso, lo que está en juego a mi juicio es mucho mayor en este minuto. Todas estas incertidumbres que ustedes también, a las que se refieren, qué va a pasar acá, qué va a pasar allá, nadie las puede resolver. Entonces necesitamos una suerte de armisticio, por así decir, ¿eh? En las próximas semanas. Una suerte de tregua, de sentido de país, digamos, porque en definitiva es el país también que va, el que viene, el que va a tener que gobernar quien asuma después, digamos, ¿cierto? Claro. Pero además está en juego, creo yo, en este minuto la vida de mucha gente. No solamente la vida, ¿cierto?, con el tema de los contagios, el COVID, sino que también ahora la vida cotidiana, la pobreza, los ingresos de las personas, la incertidumbre, las expectativas, la salud mental, ¿cierto?, asociado a ello. Esto va a requerir lo mejor de nosotros, ¿eh? Entonces, la pregunta es cómo llegamos ahí. Y no creo que nuestra dinámica de anuncio, crítica, discusión en el Congreso, disputa, nos vaya a llevar, digamos, creo que a buen puerto, o sea suficiente para poder pasar este momento complejo. Y en ese sentido, ¿tú crees que las discusiones que hemos tenido con respecto a las pensiones deben esperar, o son tan urgentes como el tema del empleo? Mira, qué pregunta, porque de verdad lo que tenemos por delante es también enorme, ¿cierto? O sea, tenemos ese enorme desafío de las pensiones. Hoy día la urgencia es gigante y nos pena el no haber hecho la reforma antes, ¿no? Claro. Porque podríamos haber atendido la emergencia con la perspectiva de que en el tiempo ese problema iba a ir mejorando, sin perjuicio de que después lo hubiéramos podido abordar adicionalmente. Hoy día nos pilla con todo pendiente. Y creo que la emergencia tiene que primar, digamos, pero creo que es fundamental actuar oportunamente, porque las medidas tienen que ser las correctas. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que se terminen dictando normas como la del retiro del 10%, ¿cierto? Y entonces ahí sí que nos vamos en picada, deteriorando el problema previsional de las pensiones, ¿no? Total. Sí. Entonces yo esperaría que atender la emergencia con un cierto sentido mancomunado sea fundamental. Sea la prioridad. No lo veo, por si acaso. No está optimista. No están los naipes. No. Bueno, vamos a ver. Ojalá tu llamado cale en alguien, por lo menos hoy día, y podamos conversar con más optimismo en el futuro. Muchas gracias, David. Gracias a usted. Un abrazo, que estés bien. Era David Bravo, economista, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Bueno, quedamos con el espíritu arriba. Muy arriba. Una canción longitudinal, por favor. Voy a buscar pañuelos porque tengo que... Mira, esta sube el ánimo. Listo, aquí nos vamos. Déjame, vamos para arriba. Déjame. I feel alive. And the world. Defying the laws of gravity, I'm a racer. collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Alfredo es hoy día. Mira, Alfredo Levín. Fuentes, Alfredo José Levín. Alfredo Fuentes. Alfredo Jocelyn Holt. Alfredo Ugarte, el bichólogo. Claro. Alfredo. Bueno, la salsa Alfredo, muy buena. Alfredo, claro. La Madrid. Alfredo. El gran Alfredo Castro, Alfredo Yuaña, Alfredo La Madrid, claro, ahí tienes. Y ahí están, ¿no? Sí, ahí están todos representados. Dijimos que había nacido Eusebio Lillo y nació una canción, ¿eh? ¿Ah? Sí, pues, que se sepa. Bueno. Día importante pues. en la primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque viernes, o sea, no viene, pero 14 de agosto del 1914, Japón declara la guerra a Alemania. Japón. Y en Minas, eso, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, el gobierno japonés se rinde después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que hace poco comentamos que habían ocurrido. Mira, bueno, se crea el Consejo de Rectores y están de cumpleaños. Steve Martin, el gran comediante norteamericano. Pablo Esquella, ex ministro de Estado, compañero mío en la universidad. Gran deportista y buena persona. Hermano de una compañera mía de universidad, mira, imagínate. Mira, bueno, Magic Johnson. No tiene ningún parentesco. Bueno, pero fuiste al Estadio Nacional, él estuvo a cargo de eso. La luminosísima Halle Berry está el día de cumpleaños. Claro. Y la actriz Mila Kunis también. Ah, también, muy, muy interesante. Muy buena onda. Oye, ayer apareció en los medios que falleció Luis Alberto Reyes, uno de las voces emblemáticas de la radiotelefonía chilena. ¿Ah, sobre sí? Todo con, sí, pues, sobre todo con eso de Carolina. Esa era, ¿sí?, su. Esa voz, sí. Como de la FM antigua. Claro, yo tengo un audio que ver. Déjame. Carolina. Ahí está. Oh, eso. Carolina. Ay, un saludo entonces a sus familiares. Vaya un abrazo. Vaya un abrazo. Y de tantas y tantas cosas, ¿no? Locuciones comerciales, series, todo. Bueno, vamos a ver lo que hay en la agenda, ¿no? Por supuesto. Vamos a las 9, en sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Constitucional, se decide sobre la solicitud de diputados de Chile, vamos, para destituir del cargo al diputado del Partido Comunista, Goco Gutiérrez. Hugo Gutiérrez está ahí, ¿eh? Pero no entiendo, no decide sobre la solicitud, decide si lo sacan o si la acusación continúa, ¿qué es lo que deciden? No tengo idea, fíjate. Qué buena pena, pregunta, más grande, Marcelo. no ser el... Excelente. El pancorazo llega, ¿eh? El pancorazo llega, no tengo idea, Marcelo. No tengo respuesta para ti. Y no voy a estar inventándola ahora. A ver, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, visitan la feria Los Concilios para constatar en terreno el cumplimiento del protocolo de manejo y prevención ante el COVID-19. En las ferias libres, ¿eh? Qué bueno que estén volviendo a las ferias libres. Y hay lugares donde nunca se cerraron, Marco. Es verdad, sí, Mario. Es verdad, tienes razón. Decir Mario. ¿Tú te acordás? Mario Kreuzberg. Sí, Mario y el panel. Sí, ya me han dicho, no te preocupes. El ninguneo lo acepto con mucho honor. Mucho honor. Qué atroz. Oye, a las 10:45 la primera dama, Cecilia Morelli, que también es presidenta del MIM, junto al ministro de Ciencia, van a lanzar, a propósito del Día del Niño, el nuevo MIM virtual, una plataforma para que millones de menores buenísimo. De todo el país puedan visitar el museo en forma virtual. Mira qué bonito. A las 10:30 se realiza la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 que va a recibir en esta ocasión el abogado emblemático, ¿no?, Roberto Garretón Merino. Va a ser a través de la página de YouTube del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se puede ver aquello. Ya, ¿qué más pasa hoy día? Nano Calderón. Nano Calderón. Puede ser que ellos tengamos 11:30. ¿Ya? 11:30, ministra de Transporte, Gloria Hut, el ministro de alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, presentan un piloto de inteligencia artificial en cruces de semáforos. Va a haber un robot. No cruce, tonto, no cruce. Porque ahora sí. Ahora no, sí. Cruzar. Te pegan garrotazo. Marco, sería muy bueno. Pero sería una voz de gangoso. El robot es gangoso. A huevonao, no cruce. Pero Marcelo. Claro, pero es un robot que se pegó lo de Osandón, ¿eh? Se relaciona de igual con la gente. Somos una radio decente, limpio. ¿Qué más? A ver, oye, hoy día a las 9 de la mañana, organizado por ¡Ey, Chile!, se desarrolla el conversatorio Regreso Seguro a la Oficina. ¿Cómo conseguirlo hoy? En el marco del plan del Ministerio de Salud, va a estar la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, y su plasma. También va a estar y otros consultores, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, y el presidente de la CPC, Juan Sutil. Eso es bien interesante porque hay edificios en el centro que ya pueden volver después a la fase, por tratar en la fase 2, si es que viven dentro de la comuna, o en comunas que no tienen cuarentena, y pueden tener el 25% de aforo nomás. Pero no saben, muchos edificios no tienen claro cuál es el aforo del edificio. ¿Cuánta gente cabe en ese edificio? Entonces ahí hay una cosa que hay que ver. ¡Muy bien! Okay. Mira, lo dije con ánimo, ¿eh? ¿Qué muy más hay? Actividades en regiones. El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, junto al alcalde de Temuco, Miguel Becker, anuncia el inicio de los trabajos de la segunda etapa del colector San Martín, obra que apoya la evacuación de aguas lluvias en la comuna. Eso. Tenía para ponerle un broche regional. ¿Cómo nos fue con la encuesta? Vamos a la encuesta, hoy día hablaba de nuestro entrevistado, Manuel José Sandón, quien dice que va a limpiar su nombre con, ¿cómo dijo? Con a cuchillo, con cuchillo y a muerte. Bueno, la gente que no está tan en... Pero espera, para que no se me paréntesis. Segunda declaración que tenemos así de fuerte, vamos a fiscalizar. Fuerte. Me voy fuerte. A la bueno, la gente tan interesada en la situación del senador no está, hay 660 votos. Han cancelado la entrevista entonces. Muy repartido. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está viviendo el senador? El 19% le cree al senador de que si inocente están empatados esto. Le cree que hay un plan maquiavélico para eliminarlo, y otro 20% piensa que es el fin de su opción presidencial. El 25% no se ha informado bien, todavía no lee bien de qué se trata, y el 34% cree que era, como todos, corrupto. Mira. Ahí subió a 6.80. Perfecto. Con cuchilla nos defenderemos. Con cuchilla nos defenderemos. Cuchillo, yo con creo. Con cuchilla. Es que es diferente, porque el cuchillo es de la mesa y la cuchilla es para el delincuente, yo creo, ¿no? O para el delito, el crimen. ¿Chico Calderón? ¡Ah! No. Vamos a tener novedades con respecto a eso, ¿ah? ¿Eh? Ojo. ¿Eh? Bueno, déjame decirte que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Les tengo una gran noticia. Pronto Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieren saber más? Si quieres saber más, bueno, sí, ingresa a www.toyota.cl y ahí podrás ser uno de los primeros en descubrirlo. Voy a hacerlo al tiro yo. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de DCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. DCI, seamos diferentes. Llegamos al fin de esta edición de día viernes. Que tengan un estupendo fin de semana y si no, nos encontramos en la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Gracias, Carleta. Exactamente. No, Carleta, descansa, por favor, ahora. No, vamos. También, se les quiere, se les respeta. Nano, adiós. También, vamos. Lindo, nos vemos, chao. Gracias, adiós. Cariño, chao. Un Toyota nunca antes visto. Chilena consolidada y su seguro de hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad,